en este film pelado en blanca noche. El hijo tenaz de tu enemigo, el buen verdugo será distinguido. Una noche de cristal que se hace añico. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. Vamos a la esquina de Semicete, vamos a Boris. La banda de corredor, la esquina de Cabildo. La desubicada, los dioses. La 30 de Fraguero. Los invencibles, la más allá. Los astros del Guayo. La 11 de San Roque. Vamos Jardín Sur. Los señetados de Yape, el PC, el Cabracho. El pasaje. Vamos los borrachines. Los guachos atrevidos. Buena. Eso, vamos a ver por siempre. Ahí sí tenemos Coli. El montaje final es muy curioso. Es en verdad realmente entretenido. Vas en la oscura multitud desprevenida.